¡Todos al puto suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo... No tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. You might say, well, but if it went a day more, you'd be forgotten to die, but you don't get out more. You might say, well, but if it went a day more, you'd be forgotten to die, but you don't get out more. Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Con un poco con el segundero en el esfínter, pero hemos llegado, por fin hemos llegado aquí a esta gran casa gélida. Bueno, otro martes más, comenzamos ahora ya rayando la medianoche, otro desfase lunar desde aquí, desde Sincilic y Ratia. Aquí donde los truenos nos acompañan con los relámpagos, los hombres, la explosión inmediata reina como una risa. Allá donde se escucha, después de los fusilamientos, que la gente sigue dando vivas. Bueno, nos daremos un paseo por las últimas actividades de la red de semillas libres que se están trabajando en distintas partes del mundo. Cubremos nuestras semillas, ya que como nos la quiten, poco nos va a quedar. Iremos hasta otras regiones del mundo, como decimos, entre otras a Chile, donde se celebra el encuentro regional Aguante la Vida, somos alternativa al extractivismo. Bueno, estas actividades se celebrarán el próximo día 30, del día 30 hasta el 1 de enero en Santiago de Chile. Bueno, condicionado todo esto por la extracción de grandes volúmenes de materias primas para la exportación, sin importar la subsistencia ni la sostenibilidad de los territorios de allá donde se expolia todos esos recursos. Recordar que antes de descubrir América, como todavía muchos creen que desde aquí, desde la península se fue allí, se descubrió un nuevo mundo, aquello ya estaba más que descubierto. Imaginémonos que viene una nave extraterrestre, se bajan de la nave algunos elementos extraños, se lían a sopapos, guantazos, a arrancar cabezas y demás, y dicen: hemos descubierto un nuevo mundo, pobrecitos los habitantes de este, les vamos a ayudar, les vamos a meter por el culo una cruz. Más o menos esto era lo que ocurría hace más de 500 años en las Américas, devastando este continente. Ahora en los libros se le llama descubrir un nuevo mundo. Dichosos aquellos los ignorantes. Bueno, y próximamente abrimos un buzón vía WhatsApp para que nos dejéis en forma de audio vuestras sugerencias, quejas y demás inapetencias. Eso para que quede claro en las ondas hercianas. Bueno, se siguen celebrando también distintas actividades contra la empresa de biotecnología Monsanto. Tenemos una gente que grita fuera Monsanto de México y del maíz. Así celebran el triunfo de la vida con nuestros hermanos y hermanas mexicanas y llaman a todo el mundo, entre otros al país de Chile también, que es un país que les apoya en esta lucha. Llaman a estar alerta y seguir este gran ejemplo de lucha contra las fuerzas destructivas de estas multinacionales del desastre colectivo. Como no, tenemos al subcomandante aquí mordiéndonos la pata. Sí, sí, tienes toda la razón. Tiene toda la razón. Hay mucho hijo de cura suelto por ahí y hay que empezar a sacar la guadaña. ¿En dónde te han insultado? ¿Quién te ha insultado? Uno con gorra. Con gorra, con casco y con un... Vale, vale. Está el ambiente en la calle un poco tenso. We'll be right back. Cómo no, tendremos otra semana más también a nuestro compañero Fernando desde el otro lado del Atlántico, un poquito más hacia el otro lado, por el Mediterráneo, en Valencia. Nos apoya con sus sugerencias musicales y demás. Fernando, como decimos, un fuerte saludo y un abrazo desde aquí, desde el más al norte. Para arrancar y romper, hacer de rompehielos en esta noche tan gélida que tenemos hoy, hemos rescatado de los anales del tiempo un disco de Buffy Saint-Marie. Buffy Saint-Marie, una indígena norteamericana, cantaba así, como decimos, allá por el año 74. Y este tema se titula, más o menos en mi mala pronunciación, Can't Believe the Feeling With You Gone, Buffy Saint-Marie. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Sin Chili y Ratia. Bueno, recogemos algo de información de Caterine Fernández. desde Rebelión y nos pregunta por qué decir que la persona vuelve a la Tierra y brota de ella un poco cada día de su vida. Esta pregunta es porque la soberanía alimentaria no es solo producir comida. La gestión de la alimentación no es solo saber producir la comida o comprarla, es una cotidianidad extraordinaria que empieza en la tierra, se dirige a nuestro cuerpo, donde transita, se transforma y luego vuelve también a la tierra en un ciclo dinámico de regeneración continua. Así, los seres humanos hemos sido educados para despreciar partes muy importantes de nuestro cuerpo, sus funciones vitales y el producto de ellas. Asimismo, creamos extensiones del cuerpo, como por ejemplo la casa, donde todo representa una forma de ocupación de espacio y cierto ejercicio de poder. Nuestra casa, las ventanas son ojos, la cuchara, tijera, cepillo, escoba, alicate, martillo, pala, aguja, pinza son manos, la radio es una oreja, el teléfono es la boca y el baño con todo su sistema y plomería es la extensión que más refleja el cuerpo y está diseñada para expulsar de la casa bajo el título de saneamiento aquellos materiales que nuestro sistema interno decide no utilizar, pero que no son desechos porque sirven de alguna manera para la tierra. Bueno, si volvemos a repasar la historia, los traumas históricos de epidemias como el cólera, la fiebre, tifoidea, que hacían desaparecer las poblaciones de ciudades enteras, esto, como decimos, en el siglo pasado, por falta de higiene, nos obligaban a desarrollar una urbanidad con un concepto de desecho. Bueno, este es un ejemplo de hacer este sistema en un ejemplo bueno, pero va llegando la hora de reformular este pensamiento y el motivo es que está faltando agua en el planeta. La industria está acelerando la explotación de la tierra y los informes de Naciones Unidas proyectan sus consecuencias de infertilidad, así como del creciente y la creciente contaminación en los ríos. Recordamos que esta contaminación, aparte de las empresas y las fábricas, también es la culpable, es toda la caquita que mezclamos con las nuestras y la echamos por los desagües. Bueno, toda esta introducción es el ejemplo que nos quiere dar Catherine para definir una política de producción de alimentos, proteger los mercados locales del dumping y alcanzar la sostenibilidad sabiendo lo que tiramos por la taza del váter. Bueno, esto es un ejemplo de cómo poder reutilizar lo que consumimos antes de desecharlo totalmente. Dice que hay miles de ejemplos que podemos tomar para reutilizar las cosas. Podría ser el ejemplo de toda la cantidad de plástico que recogemos cuando vamos a hacer la compra. Bueno, ya sabemos todos y todas que de una bolsa o de dos de la compra llenas tan solo una baldita del frigorífico, y por otro lado, en el cajón de la basura llenas tres bolsas de plásticos, de bandejas, de envoltorios, que al final parece ser que nos hacen entender que no sirven para nada. Bueno, así está claro que la responsabilidad está tanto en la producción de los que producen como en nosotros los que las consumimos. Bueno, así desde rebelión.org podéis consultar esta soberanía alimentaria, que no es solo producir comida, y ahí tenéis ejemplos de cómo reutilizar todos esos desechos que quieren hacer que vayan a la basura, y que podemos hacer de ellos, con un poco de imaginación, 100.000 historias, vamos. Solo es tener un poco de ganas, y al final, de alguna manera, también es ahorrar bastante dinero. Bueno, nos han vendido la gran comodidad que es meterlo todo en una bolsa y tirarlo a la basura, pero cambiando de sistema sanitario a baños secos, por ejemplo, con inodoros que no utilicen agua, sino aserrín o tierra para evitar olores, o disponer también de bidones, tanques o bolsas de almacenamiento que se destinen para espacios o procesamientos de humus, que posteriormente se abonan en jardines o surcos de cultivo. Bueno, como decimos, esto es uno de los ejemplos que nos dan aquí, pero como decíamos, hay que echarle un poquito más de imaginación para que al final en la bolsa de la basura no nos entre tantas cosas para tirar, que al fin y al cabo, de alguna manera, podemos utilizarlas para otras cosas. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Chichirracia. Se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Todo es falso, salvo alguna cosa. Pues ahora solo hay que ver cómo es de grande la cosa que es cierta. Bueno, por lo menos hay que decir que es coherente. Es la misma regla con la que hizo su programa electoral. Todo es falso, salvo alguna cosa. Todavía estamos esperando la cosa. Por tanto, no voy a adelantarles a ustedes. Rajoy, que está... adelantarles a ustedes. Entre 1997 y 2008, y aseguró que era falso que hubiera recibido dinero negro. ¿Cómo? Mira. Falso. Lo diré otra vez. Es falso. No responde a la verdad. Es total y radicalmente falsa. Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. Oye, sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh? Thank you. sonrisas forzadas y cuando los fotógrafos les pedían... No había manera. Mariano Rajoy necesita urgentemente clases de inglés. Y sí, a partir de los 50 se puede aprender. Por supuesto, todo se trata de las ganas, entusiasmo... Porque Rajoy viene de una generación en la que se estudiaba francés. Yo quería preguntarle si habla usted inglés. No, no hablo inglés. Y por eso, para aprender inglés, lo mejor sería la inmersión. Sería interesante pasar una temporada en el país de habla para coger el acento. Porque al ritmo que decía llevar... Tres de clase y luego voy por ahí... Practicando. Practicando en coches, aviones... Tendría que usar pinganillo traductor al menos 5 años para quitar la cara de no entiendo nada. Y con 500 horas para hacer las cosas bien hechas. Y seguir 3 consejos básicos. Primero, no tener miedo a hablarlo en público. I know very well. Segundo, aunque le falle el vocabulario... Tire pa'lante. Creando. Y tercero, si tiene amigos que lo hablan, practique con ellos. Porque aunque la teoría es fácil, si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés, a veces dar los 30 pasos del trabajo a la academia. Oye, sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh? Oye, sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh? En las que he engañado a todos los españoles por haberles robado, por haberles engañado, perjudicado y sobre todo por haberles generado el déficit público y también a España en la peor de las crisis económicas. Quiero decir que hemos sido los políticos y no los mercados los que hemos causado este desastre. Y lo hemos hecho bien, dejándonos comprar, nunca nos ha importado pueblo soberano. Y no tenemos una varita mágica, por eso no vamos a cambiar. Por eso seguiremos defendiendo al rico, recortando derechos sociales, apoyando a la COE, disminuyendo los altos salarios de los trabajadores, que son la causa de esta crisis. Recortaremos en sanidad, recortaremos en educación y les daremos el dinero público, todo, a los especuladores y a la iglesia, a los bancos, a Merkel, a los políticos, y construiremos una nueva España. Normalmente los que estamos en política somos unos carcas. Yo, por ejemplo, no me entero de lo que es Twitter, por eso tengo que contratar a 20 personas. Vamos a acabar con el 15M. Y si la gente se reúne para pensar, les vamos a echar a la policía encima. Lo peor que le podía pasar a España es el 15M. No los mercados, los políticos o los especuladores, sino el 15M. Ahí está la causa de todo el mal. Lo mejor que le puede pasar a España es que se liberalicen los mercados, que inyectemos más capital en la banca, que sigan existiendo paraísos fiscales. A ver si se enteran, por favor. El mundo es un negocio y ustedes son simple mercancía. Nosotros hemos podido regular los mercados, pero no lo hemos hecho porque nosotros somos los mercados. Cago en toda su puta madre. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Chichirracia. Through the years you wasted, I waited patiently while the joys you tasted, not a word from me. Now the age is creeping across your pale gray brow. 'tain't no use in weeping. It's too late now. Y aquí estamos con los truenos, los relámpagos, los hombres, la explosión inmediata que reina como la risa, y en el fusilamiento seguimos dando vivas. Life's old tiresome load. You're so sad and lonely. Got no. Después vendrán las lentas tardes consideradas entre meditaciones, el abulía. Y vendrá la larga espera de lo que nunca llega. You left all your women, ooh, ain't you satisfied? Vendrá y a veces uno peinará sus cabellos y hará bucles al verso como quien acaricia un aburrido síntoma de delicia. Aún así, la alegría bruta será siempre mi reina, mi furia sin sentido y el final que me absuelve. El total sentido de la risa. En la risa todo se descompone, todo labio es herida y la palabra parece carente de sentido y el dolor ríe en seco a mandíbula viva. Y aquí estamos en el año 2013. Aquí donde la explosión de los mundos le llamamos el silencio de los astros. Eso cuando lo miramos de lejos, el orden aparente de la noche cuyas luces no sabemos que son gritos, y la calma desde aquí es la locura allá lejos. One day I'll hold you in my arms fold you. Bueno, recordamos que la red de Semillas Libres sigue realizando actividades y están en la interregional Aguante la Vida, alternativa al extravismo, al extractivismo, perdón. Bueno, como decíamos, aunque no estéis en esas latitudes, o quién sabe, si alguien anda por las Américas, del 30 de noviembre al domingo 1 de diciembre, en la Casa de la Sagrada Familia Rosario Santa Fe 964, en la Cisterna, se van a hacer distintas actividades en las que informan de, como decimos, de cómo mantener y cómo compartir las semillas criollas sin dejar de que las multinacionales las manipulen. Bueno, así nos cuenta que la extracción de grandes volúmenes de materias primas para la exportación, sin importar la sustentabilidad de los territorios, lleva a más de 500 años devastando nuestro continente, pero la intensidad con la que se opera actualmente, gracias a las tecnologías de biotecnología, es todavía más devastadora. Por otro lado, desde México también gritan fuera Monsanto y de México y del maíz. Celebran el triunfo de la vida con nuestros hermanos y hermanas mexicanos y llamamos a todo Chile a estar alerta y a seguir el gran ejemplo de lucha contra las fuerzas destructivas. Bueno, así también, como decimos, de este próximo 30 de noviembre hasta otras jornadas en adelante, según vayan surgiendo las cosas, dicen que demandan de acción colectiva, convoca al pueblo del maíz. Recuerdan también que las agresiones contra la biodiversidad son violencia contra la mujer amamuri, mujer rural indígena amamur. Bueno, estos son, como decimos, las últimas actualizaciones que tenemos desde la red de Semillas Libres, que está por el resguardo de la diversidad biológica y cultural, animando a participar con alegría de un nuevo ciclo en el canto unido de la tierra que comienza, como decimos, por su parte desde Chile. Bésame, bésame mucho. Bueno, por otro lado surge otra página con las tres dobles uves, raicesdelatierra.org, bienvenidos a Raíces de la Tierra, bienvenidos a compartir y ser parte de uno de los encuentros intertribales más grandes de toda América. Bienvenidos a compartir, nos cuentan, Raíces de la Tierra es una ceremonia que busca hacer accesible el conocimiento nativo de la mano de portadores y representantes de tradiciones indígenas a toda la sociedad, y así se ha conservado durante años por el amor y visión de muchas personas que apoyan este sueño en común. Each time I cling to your kiss, I hear... Bueno, este proyecto que nacía en los años 70 de la visión de Raimundo Pérez y luego de 45 años se continúa realizando, integrando cada vez más a nuevos invitados para hacer de esta experiencia una real puente de comunicación, cooperación e interrelación de líderes espirituales de pueblos originarios que representan su herencia y cultura en un mismo fuego sagrado que nos reúne y nos convoca. This joy is something new, my arms enfolding. Bueno, recordar que en Raíces de la Tierra convergen todos los participantes, desde niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, que participan en esta reunión comunitaria y son partes y protagonistas de todas las actividades familiares de estos cuatro días. Bueno, así, aunque nos quede un poquito lejos, nosotros queremos hacer eco y voz a estos llamamientos, ya que respetamos toda la información que nos llega aquí al correo, y te invitamos a participar y apoyar este sueño que te abre un nuevo ciclo y que está en Chile, donde viven cuatro días de enseñanza nativa, espiritual, arte y colaboración comunitaria. Bueno, para más información sobre este encuentro, en las tres dobles subes, como decíamos, raicesdelatierra.org, tenéis toda la información que queráis recopilar. Fase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Sichilin Irratia. Madrid, martirio, ignominia y promesa. No puedo huir de la pasión, aunque lo anhele. Es temperamental, pero sí descarto de ella cuanto pueda mancillarla, hacerla baja. Pasionalmente, con tensión infinita he vivido estos años crueles. Y los obstáculos, el dolor, la angustia unen más que la vida fácil. Por eso amo a Madrid, por eso me he identificado con él. Y en esa honda asimilación de amor, ansío para él cuanto de bueno y bello pueda apetecer el más amante de sus hijos. Y es en ese amor en el que escribo. Martirio, no podríais comprenderlo. Hay algo supremo que no puede expresar el humano lenguaje, aunque el lírico decir del poeta se adentre en el ansia imaginativa del romántico. Sangre, persecuciones, ahogos, vejaciones, humillaciones, lo menos cruel, el crimen que cercenó una vida quizá anodina. Desbordamiento de las pasiones purulentas del hombre, triunfo de la animalidad humana, más cruel, más brutal por el refinamiento de la inteligencia volcada en el mal. Agotamiento de vocablos. Martirio. Madrid lo ha vivido en la exacerbada crueldad de 3 años eternos. Jovencitas macilentas, color de cera, de pelo gris. Ancianos temblorosos, ojos espantados, ánimo derrotado. ¿Qué era la experiencia de sus años para un día de presente? Hombres humillados, huidos, hundidos, avejentados, niños enclenques, enfermizos monstruosos, y un desfile calado, silente de enterramientos, hambre, frío, enfermedades. En contraste, el vencedor, con su eterno lenguaje de blasfemias, seguro de su victoria de terror y de torturas refinadas, soez, embriagado en alcohol, mujeres, robo, asesinato, vilipendio. Martirio. Los padres se marchitan en la angustia, las privaciones y el hambre. Los hijos se enfermizan. Unos por otros tienen el alma abierta a la angustia que se hace hábito y el al alma. No hay lágrimas en el dolor del martirio. Es seco y helado como estas noches de invierno de la meseta castellana. Sobrehumano, no podríais comprenderlo. Legado de la revolución, esa superexperiencia del dolor en todos sus matices, en todos sus estadios. Ignominia, se han embotado los sentimientos como un cuchillo demasiado usado. Por huir de sí mismo, se ha negado hasta el dolor, en la alegría ficticia y estruendosa, grosera y baja. Y ha nacido un ansia cálida de hundirse en la torbellino de este caos supremo. Se ha relajado el valor, destrozado la hombría, pulverizado la ética personal, naufragado la propia consideración, aflojado todos los vínculos, y de ese hundimiento absoluto brota la pasión brutal de un olvido, de una negación del tiempo. Negarse, huir de sí mismos. Ignominia. En su lodazal se ha revolcado la vida miserable, negra sin horizontes. La egolatría fue dueña de las acciones, la amistad y el amor huyeron, la vida quedó yerta como un cadáver que en la locura delirante de las almas embrutecidas, abyectas, era paseado por las calles, plazas, espectáculos, tabernas con un júbilo estúpido de pobres idiotas. Ignominia, una masa de marionetas absurdas, indiferentes a lo hondo y serio, banales, frívolas, irreales, aterradas ante la realidad de la guerra, indiferentes ante su espectro. Promesa. Es la hora suprema del triunfo de la verdad, pero en ella se han hermanado la emoción y el entusiasmo delirante con la populachería fementida, y la voz del corazón se unió con las voces pasionales de la exaltación hipócrita. Apoteosis de verdad, en que se ha infiltrado la mentira, herencia de aquella que llenó nuestra vida, nuestra muerte de 3 años.

if you're true, you're yesterday. And they'll sing goodbye scars of Hitler and goodbye bankers. Me cago en toda su puta madre. Oye, que creo que eso también vale para los, para el olor, porque vale para echárselo en los pies, para matar los hongos y todo esto, para prevenir los hongos y todo eso. Entonces seguramente vale para el olor. O sea que échate un poquito de Fuchs Frizz antes de entrar al topo, tío, piensa en los demás. To your yesterday, and they'll sing goodbye scars of Hitler and goodbye bankers' trust. Aquarius is shining and the sun is a one of us. And me, I go on about the moon. I'm gonna leave that moon alone. I just wanna dance with the rosebuds through this summer. Yes, yes, yes. Is saturated, but the sweet grass still grows tall. And Jesse John Black Bear talks to God in Cleveland, Ohio. And Washington is choking, but the Navajos are not. And the Senators just arrived in Arizona. I talked to seven congressmen, their ears were filled with gold. At their grandfathers had taken her from the Black Hills. But it really doesn't matter, cause your children are hear me well. And they will dream the dream my mother sends to them. And they'll sing by my scars over Hitler and by my banker's trust. Aquarius is shining and the sun is one of us. Dance with the rosebuds through this summer. Yes, yes, wait for me, bright-eyed man. Recogemos información desde Caos en la Red, donde nos cuentan que el responsable del operativo en el que moría Íñigo Cavacas parece ser que ahora es el nuevo jefe de la Ertzaintza. Bueno, así la consejera de seguridad del gobierno de Lakua en el País Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha confirmado esta tarde como nuevo jefe de la Ertzaintza a José Aldecoa, máximo responsable del operativo durante el cual fue herido mortalmente el joven de Basauri, Íñigo Cavacas. Así, el Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua ha nombrado, como decimos, nuevo jefe de la Ertzaintza al hasta ahora responsable de esta comisaría de Bilbo, José Aldecoa, quien era el máximo mando policial del operativo el día en que el hincha del Athletic de Bilbao, Íñigo Cavacas, resultaba mortalmente herido en un impacto de una pelota de goma. surfing Crystal Mountain, say hello for me. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán, de Heredia, confirmaba este nombramiento que ya se filtraba hace un par de semanas. En una rueda de prensa ofrecía en la base de la Ertzaintza de Erandio, preguntada si el nombramiento de Aldecoa nace con polémica por su responsabilidad en el dispositivo de aquel 5 de abril del 2011. Fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Y más fútbol y otras cosas que no cuentan de las consecuencias de esta atontabobos que tenemos en todos los lados. Bueno, declaraba esta la Beltrán de Heredia. En un comunicado decía: los nombres de la veintena de nuevos mandos que asumen el reto de liderar el nuevo tiempo de la Ertzaintza tras su reorganización van a estar aconsejados por este enajenado dirigente de la policía. Bueno, he intentado decirlo como era, pero no he podido poner un poco de mi versión. Esto, que lo sepáis, es manipular la realidad. Bueno, ya que nos ponemos a dar nombres, el responsable de la División de Protección Ciudadana es Josu Jubanda, Jujanda o Bujanda, o... que va a estar ni más ni menos que en la investigación criminal. Maite Salaverría y el de nueva Oficina Central de Inteligencia, John Ciarzolo, la consejera ha asegurado que son profesionales con contrastada experiencia y trayectoria profesional de excelencia en oprimir, machacar y despedazar todo aquel que quiera oponerse a este puto sistema en el que vivimos. Perdonad mi ralentización en la voz, es que con estas declaraciones no doy abasto. ¿Cuánto dinero nos roban para mantener a tanto mamasopa? Fall in love. Pensaremos en seguir haciendo el amor. El amor, bambino, bambina. Sin el amor no seríamos nada. Cómo no agradeceros a todos y todas los que me habéis mandado vuestra voz para completar la pequeña gran publicidad que hacemos de este programa. Bueno, bueno, por falta de tiempo no he podido montar una buena cuña, pero estamos en ello. Estamos en ello. En un futuro no muy lejano quedará plasmada esa fuerza que me mandáis todos con vuestra voz. Desfase lunar todos los martes de 11 a 12 en Chinchiliki Irratia. Seto, pa, pirinko, pa, pirinko, sonin, pirinko, sonin, pirinko, sonin, so. Y es que hoy estamos en una noche abierta, noche herida, repleta de estrellas. Y ahí, como no, nos sigue acompañando la luna, ese ojo loco, luciente de ideas, de lo que da de lado cuando menos te lo esperas. Esa luna negra no te abre la atención de algo olvidado. Luz negra, noche, noche abierta de estrellas exaltadas. Nosotros, más que creer en un Dios crucificado, creemos en la noche fuera sin Dios. Creemos más en esa negación sin fondo de un tenebroso esplendor. Aquí estamos en esta noche abierta, en una noche real. Estoy en mí y allá, fijo, demoníaco, loco, por la luna imantado. Estoy pensando y perdido en lo vacío, hermoso cero, sin Dios, luz y espantajo. Pero ¿y dónde estoy? ¿Estoy? ¿No estoy? ¿Dónde estoy? Yo no existo. Y el que habla debe de ser el que en mí se está alajando de llanto. Y mientras yo con espanto, yo que soy el que escribe y nadie más, yo digo, porque es verdad, que no siento nada, que la noche es bella y que no tengo ninguna ganas de llorar. jefe del banco provincial? Ah, Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? ¿Por qué confiar nuestro dinero a los banqueros? Porque nos venden por la televisión que nos lo pueden robar en cualquier esquina. Si lo pensamos, ¿no es mejor que nos lo robe una persona necesitada que aquel que está lleno y empapado de dólares? ¿Tiene usted algo que responderme? Sí, por supuesto. En este momento, él me está pidiendo que su voz salga en cadena. No, yo solo... Puede usted ir al canal 8 cuando quiera y allá le pueden dar una cadena. Ahí está el ministro Izarra. De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Él está diciendo que la información que usted está dando, Paula, no es correcta. ¿Eh? Él está diciendo que no es correcta. Ahí tienen ustedes un documento. ¿Eh? Ahí tienen un documento. Yo creo que usted lo pueden estar. Usted está diciendo que estas personas están falseando la verdad. Yo, no es eso lo que me está diciendo, lo que están diciendo no es correcto. Pues entonces es falso. Si no es correcto, porque es falso. ¿Verdad? Vamos a hablar claro. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, pero ustedes están implicados en todo esto, quiéralo o no lo quiera, caballero. Quiéralo o no lo quiera, usted no puede lavarse las manos ahora como Poncio Pilato, ¿verdad? Asuma su responsabilidad, tiene que asumir una responsabilidad, póngase al frente de su banco y asuma. Mire, Pedro, yo no voy a discutir más con usted. Yo solo, si usted no quiere cumplir con esto, atiéndame, yo le voy a pedir, óigame, yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco, yo le compro el banco, usted sabe que yo no tengo problema, yo le pago el banco y me lo entrega, pues, que yo me encargo entonces. ofensiva permanente, en un engaño interminable, en el que el gran poder político financiero nos oculta la verdad, y en estos momentos también nos empobrece. Los mejor informados de las personas más adineradas, están sacando parte de sus fortunas de nuestro país, y llevándolo a sitios más serios, y de mayor confianza. España no solo se ha convertido en un país en quiebra, sino que también en una nación bananera, donde reina la corrupción, la barbaridad y el despilfarro. Un país donde cada día que pasa hay menos seguridad jurídica, factor imprescindible para atraer dinero inversor y crear empleo. En España no hay ninguna medida de contención de los salarios de los principales directivos de la banca, que cobran cantidades muy superiores a esa. El banquero mejor pagado es Alfredo Sáenz, vicepresidente del Santander, que gana 9,6 millones de euros al año. Curiosamente su jefe, Emilio Botín, cobra menos de la mitad, 3,9 millones. Su hija, presidenta de Banesto, Ana Botín, es la ejecutiva mejor pagada con 3,5 millones. A Botín le supera también el presidente del BBVA, Francisco González, con un sueldo de 5,7 millones de euros anuales. Pues nada, que viva el despilfarro y la dulce vida, que ya estamos los curritos para depurar luego los excesos y soportar el peso de la crisis sobre nuestros hombros. El Banco de Santander ha decidido jubilar a su consejero delegado, Alfredo Sáenz, con 85,7 millones de euros y a su presidente Emilio Botín con 24,6 millones. No son los únicos directivos agraciados. Los seis consejeros ejecutivos del Banco de Santander cobrarán más de 251 millones de euros en pensiones, según la información remitida por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. De este grupo de consejeros es Alfredo Sáenz Abad el que mayor pensión recibiría, ya que suma 85,7 millones de euros, mientras la segunda cuantía en importancia le corresponde a Francisco Luzón López, con 53,5 millones de euros asignados. La tercera pensión de las seis corresponde a Matías Rodríguez Inciarte, con un montante de 52,5 millones de euros, mientras para Emilio Botín, según los datos enviados a la CNMV, la pensión es de 24,6 millones de euros. A Ana Patricia Botín le corresponden 23,7 millones de euros, y la menor pensión corresponde a Juan Rodríguez Inciarte, con una cantidad de 10,9 millones de euros. Y mientras recomiendan aumentar la edad de jubilación para los trabajadores, en el Banco de Santander podrán solicitar la prejubilación los consejeros ejecutivos siempre que hayan cumplido los 50 años de edad y lleven más de 10 años en el banco o en otras empresas del grupo. Del mismo modo, los consejeros ejecutivos podrán prejubilarse, a petición propia, cuando hayan cumplido 55 años y cuenten con una antigüedad de 10 años en el banco. ¿Has sacado la cuenta? Si alguno ha sacado la cuenta de todos esos millones que se embolsan, la podéis reenviar aquí a despaselunar@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Nosotros tenemos aquí la cazuela llena de lentejitas con su zanahoria. Como veis, no paro con los dedos de darle al ritmo. Mira, ha salido una que está negra. La vamos a apartar para que no se ensucie el puchero. Y así seguimos tocando en nuestra olla de lentejas. Todavía tengo en la mano una bolsita que me quedan unas poquitas. Así con el dolor en el alma por dejaros, nos vamos ya despidiendo hasta el próximo martes. Recordándoos que nos podéis mandar todo lo que queráis aquí a desfaselunar@yahoo.es. Agur eta ondo pasa. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliki Ratia.